tantas miradas, entre tanta gente estoy tan solo aún. Mi vida se ha quedado en otra página y el argumento eres tú. Y camino en tantos escenarios donde mi elemento es verte a ti. Soy un hombre más tan solitario, pequeña, ven, vuelve a mí. ¿Por qué? Pues ¿por qué? No sabrás, no sabrás, pero me pareces en tres. Un dolor, un dolor natural, natural, que es estar agonizando mi vida. Simplemente mi vida, yo no quiero que te vayas. Simplemente no verte no me queda bien. Soy un hombre caído en tu batalla. Evidente, no verte no me sienta bien. ¡Eh, fantasma! Traigan más asado, que hay cal y fuego para rato. Pidan canciones, amigos míos. Y aquí me pongo a beber para cantar. No me interrumpan porque sobran motivos. Y aún sobre el alba quizás me escucharán. A ver si la gilada cuando cante aprendan de un hombre vago y canto. La, la, la, la, la. La, la, la, la, la. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, el sí, sí, sí. La alegría que hay en mí la quiero yo compartir. Quiero yo compartir. Darío, pico y pala, ¡locura! Bom, bom, bom, bom, bom, bom, y el sí, sí, sí. La alegría que hay en mí la quiero yo compartir. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, y el sí, sí, sí. La alegría que hay en mí la quiero yo compartir. Quiero yo compartir.